cada parte mía y en el silencio más profundo escucho tu voz y es que no puedo sacarte de mi mente. Estás atada sin saber a mi suerte. Deseos en mi piel.